Muy bienvenidos, muy bienvenidas, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Tú habías mencionado ayer el texto de 2 Corintios 4:18, ¿verdad? Sí, 4:18, 2 Corintios 4:18. Fíjate que había que reflexionar sobre el texto porque dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Claro, es difícil a ver, a veces, por ejemplo, Dios parece que no me bendice, pero uno sabe que Dios está siempre atento a darnos bendiciones, pero no se ven materializadas a veces porque Dios, y aquí yo me acuerdo de la oración de Daniel, cuando él oró encarecidamente y el ángel dice, me he demorado 21 días en traerte la respuesta, pero no porque Dios no quiera, sino que me mandó enseguida, apenas salió la palabra de tu boca, yo vine, pero tuve que resolver una serie de problemas para poder darte la respuesta a ti. Yo no sé a veces cuántos problemas Dios tiene que resolver para darnos una respuesta a lo que estamos pidiendo, porque Él busca lo mejor para nosotros. Pero dice, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿A qué se está refiriendo? Claro, hoy día por fe, el trimestre pasado, ¿te acuerdas? Hablábamos de lo que es la justificación por la fe. Por la fe miramos las cosas que vienen hacia adelante y esas realmente son eternas. Esto que estamos viviendo, nosotros que tenemos nuestras propiedades, nuestras casas, el auto, lo que sea, esta misma emisora con todo su aparataje, ¿no es cierto?, lo que se ha comprado, son cosas perecederas, van a pasar, pero hay algo que no va a pasar, que es el Evangelio eterno que debe ser predicado y que debemos atesorar en nuestro corazón, y eso nos va a dar alguna muy linda garantía en relación a lo que tenemos que hacer realmente. Bueno, tenemos que decir que nosotros podemos aprender a ser mejores mayordomos y específicamente a liquidar las deudas mientras vivimos en un mundo materialista. ¿Cómo? ¿Cómo podemos aprenderlo? Bueno, creo que en primer lugar debemos interesarnos en cambiar nuestra vida. Cuando el Señor nos encuentra, mejor dicho, yo voy a decir cuando encontramos al Señor, cuando el Señor nos encuentra, nuestra vida tiene un cambio y creo que debería tener un cambio en todo sentido, porque hemos dicho que el cristianismo es una forma de vida, no es algo que no es un traje que yo me pongo ciertos días y después me lo saco. No, el cristianismo es algo diario. Nosotros vivimos el cristianismo a cada instante. Entonces, eso hace que nuestra vida vaya cambiando de acuerdo con lo que vamos aprendiendo del Señor. Y en ese sentido, el Señor también nos habla de que debemos ser cuidadosos con nuestras finanzas. Porque no podemos olvidar que somos mayordomos. Es Él el que nos da, que pone el dinero en nuestras manos. Y nosotros debemos gastarlo como que no es nuestro. En ese sentido, tenemos que ser, como vuelvo a repetir, muy cuidadosos. Ahora, cuando volvemos a la idea de mayordomía, ¿no es cierto? Y es bueno que tú lo hayas tocado eso, porque en realidad nada es nuestro. Dios nos ha entregado todo. Empezando por la vida, ¿no es cierto?, por nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa. Dios ha buscado, a veces nosotros tomamos algunos equívocos caminos, pero Dios aún así, en las cosas equivocadas, incluso de ahí puede sacar bendiciones. En muchos casos en los cuales, por ejemplo, personas que han tenido problemas serios en el trabajo, han sido despedidos por ser fieles a Dios, entonces de improviso uno dice, bueno, ¿y dónde está Dios que no me ayuda? Yo tengo familia, pero resulta que pasado el tiempo se dan cuenta que esa era lo mejor que Dios nos podía dar como bendición, porque luego encontró una salida diferente. Recuerdo mucho el caso que leí de un emprendedor que fue despedido justamente, y él encontró injusto el despido y entonces rogó a Dios. Pero mientras él iba caminando, fíjate, hizo lo siguiente, una reflexión, dice, bueno, me dieron un dinero, ¿qué pasa si compro una caja de tomate? Y la vendo, así de algo simple, o sea, para salir del paso, ¿no es cierto? Claro. y tomó la caja y salió por las calles y le fue bien, pues lo vendió. Compró otra cajita al otro día, ¿no es cierto? Y siguió en su... Bueno, tuve, hay un esfuerzo. Claro que hay sí. Un esfuerzo, lógicamente. Y siguió. Entonces el relato, muy corto, quizás termina diciendo que hoy día es uno de los empresarios más poderosos que existen en relación a la venta de tomate. Entonces uno dice, vaya, qué interesante. ¿De dónde partió? No partió vendiendo tomate, sino de un despido, que quizás lo encontró injusto, pero usó lo que tenía, el recurso, y Dios lo bendijo y salió adelante. Por eso, que Dios puede hacer tantas cosas de lo desagradable de la vida para nosotros, puede hacer tantas cosas maravillosas, porque Dios tiene un espectro que quizás no nos imaginamos. Así que cuando hablamos, por ejemplo, del concepto de las deudas, el legado de las deudas, los endeudamientos, ¿cómo pueden evitarse? Yo creo que la solución no es endeudarse. La solución es buscar alguna salida, y a eso hay que pedírsela a Dios, que lo oriente, que lo guíe, y que se haga usted asesorar por personas que son cristianas, porque un no cristiano, ¿qué va a pasar? No, yo le puedo conseguir un préstamo, mire, va a ser un poquito más de intereses, porque son puestos muy livianos, rápidos, sigan así, pero ahí pueden costar después tener situaciones muy amargas. Bueno, por eso vale la pena poner atención en lo que el Señor nos dice. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Nunca nos va a engañar, nunca va a hacer algo que nos perjudique. Por eso, pongamos nuestra confianza en el Señor y veamos a través de su palabra qué es lo que Él tiene para decirnos en muchas situaciones. Cuando nosotros oramos y ponemos nuestros planes a los pies de nuestro Dios, Él de una forma o de otra nos contesta y eso nos da una seguridad. Seguridad que no tenemos con nada ni con nadie. Yo creo que, vuelvo a insistir, como decía la semana, léase con tranquilidad los dos aspectos que aparecen en el capítulo 28 de Deuteronomio. Cómo Dios entrega muchas bendiciones a su pueblo, pero en relación a la obediencia. Y uno dice, ¿por qué tiene uno que pensar que Dios tengo que obedecerle para darme bendiciones? La bendición, ¿no es cierto?, que entrega a Dios es que nosotros, o nos da la inteligencia para tomar decisiones, pero si no las aceptamos, entonces vamos por un camino equivocado. Si tú miras con tranquilidad el capítulo 28 de Deuteronomio, dice, mira, van a haber bendiciones si tú haces esto, esto y esto y aquello. Y cuando el pueblo de Israel no hizo eso que Dios le decía, entró en un camino que lo llevó realmente a perderse como pueblo al final y desechar al Mesías, y eso como consecuencia de no tomar la decisión correcta, las elecciones que Dios nos da y lo que nos manda especialmente en su palabra. Vamos a invitarlos para que usted participe con nosotros en el resumen. Vamos a hacer una conversación de todo lo que hemos tenido durante esta semana, como también para que usted quizá visite la página de internet www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar un material adicional a los comentarios que nosotros estamos haciendo. Que el Señor los bendiga, nos encontramos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.